A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Recuerden que este es El País de los Sueños. En RAI, Radio Andalucía Información, vamos a escuchar inmediatamente, ya lo estamos haciendo de hecho, el álbum fascinante que el guitarrista alemán Fernd Voss publicó en pleno verano de 2009. 13 canciones, Picador una de ellas, con una tremenda influencia hispana. Que nació en la ciudad de Bremen, en el noroeste de Alemania, junto con el puerto Bremerhaven, 60 kilómetros al noroeste. La ciudad libre hanseática de Bremen, o estado de Bremen, es uno de los 16 estados federados que conforman la República Federal Alemana, aunque también es cierto que Fernd Voss lleva ya muchos años viviendo en Andalucía, muy cerca de Sevilla además. Un guitarrista que después recuperaremos con ese álbum. Ahora regresamos a un territorio que conoce muy bien Fernd Voss. También ha trabajado frecuentemente para músicos norteamericanos. Y ellos lo son, Jai Bekenstein y toda la superbanda. Desde hace décadas, Goldie Magic con Spyro Gyra. Thank you. Out the Magic con Spyro Gyra. Jay Wegenstein al saxofón desde el primer momento, hace muchísimos años ya, varias décadas componiendo discos estupendos como este. Dwayne Schumann en los teclados. Julio Fernández, de origen latino, guitarrista, también vocalista en algunos temas de este supergrupo. Joel Rosenblatt con la batería y uno de los bajos más interesantes de los últimos años en los Estados Unidos, que también forma parte de esta banda Spyro Gyra. Scotty Ambush. Hola, soy Scotty Ambush de Spyro Gyra. Te espero en el país de los sueños. Doug Powell. Vamos directamente de Nueva York, de Buffalo, concretamente a Spring Valley, muy cerca. Un suburbio situado a unos 40 kilómetros al norte del puente George Washington, de la Gran Manzana. Alguien que hace años decidió marcharse a ese lugar, al corazón de Nueva York, el lugar donde aprendió a tocar y en el que empezó sus actuaciones hace ya mucho tiempo. Doug Powell, esta es su música. Precisamente suena muy bien. Es una versión en torno a un viejo éxito de George Benson, elaborado hace muchos años. Racing, ¿quién no lo recuerda? Sin una maravillosa porción de lo que fue el quinto disco para Doug Powell, 97th and Columbus, en ese lugar, en esa esquina, entre la 97 y Columbus, pues está el primer club de jazz, o estuvo, no sé si seguirá abierto, en el que actuó Doug Powell por primera vez, un club llamado Michael's, un lugar en el que han actuado y en el que se han inspirado músicos como Judd Benson, el que triunfó hace muchísimos años con esta canción que es de Bobby Womack. Una de las versiones más importantes que se han hecho es la de Benson, precisamente. Pero también han cantado allí, han tocado con otros músicos maravillosos: Regina Bell, Chaka Khan, Osram Simpson, Lonnie Liston Smith al piano, John Scofield, Betty Carter, Art Blakey, el líder de los Jazz Messengers, o Paul Shaffer, además de Kate Sweat, otro de los grandes vocalistas de rhythm and blues norteamericanos. Your arms. apart for many reasons. This is how it's known. You do and remember, I want to share a dream. In the cold December and sunny days of spring, walking by the ocean, listen to the sea, searching for the notion to find a peace in me. Walking by the ocean, listen to the sea, searching for a motion to find a peace of you and me, you and me. Música de Ivonne Sánchez, una estrella muy, muy elegante. Una producción deliciosa, llena de canciones suaves, sedosas. Just for us, solo para ti, para mí, solo para nosotros, la que estábamos disfrutando. Un viejo tema, Scarborough Fair. Esta es una de las versiones de las muchas que se han hecho en torno a una canción muy conocida. Scarborough Fair, cerrando el disco, si está en Sevilla, de el guitarrista alemán Bernd Voss. Con él, Alvarado, a dúo con la guitarra. Esta es una canción muy antigua, muy muy antigua, data del siglo XII, tal y como la conocemos hoy. El nombre de Scarborough Fair hace referencia a la feria de Scarborough, que en tiempos medievales representaba uno de los mayores puntos de referencia comercial de toda Inglaterra, con un enorme mercado que se prolongaba durante 45 días a partir del 15 de agosto. Scarborough Fair, incluido por Fair Voss en su Siesta en Sevilla de 2009, con el apoyo de Francisco Alvarado en la guitarra. Una canción de autor desconocido, tradicional, que ha sido recogida por mucha gente importante en la música. Entre esas versiones, quizá una de las más famosas está a cargo de Simon y Garfunkel, incluida por ellos, por este dúo de Nueva York, en la banda sonora original e inolvidable de la película El Graduado. Nos vamos ahora con Tim Fonseca. Stay. 16 canciones. La última de ellas es otra versión, esta. My Fair Valentine, una maravilla. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Oh yeah, your looks are laughable, unphotographable, yet you less than Greek. Is your mouth a little bit weak when you open it to speak? Are you smart? Don't, baby, don't you change your ways for me. Won't you stay with me? Stay, yeah. Oh, each day's Valentine's Day. Oh, yeah. Each day is a Valentine's. Tim Fonseca, considerado como uno de los nuevos talentos de la escena de la composición e interpretación de Boston en Massachusetts, un músico apasionado que suele inspirarse en las emociones de su vida cotidiana para hacer música a un estilo adulto contemporáneo que ha sabido acercar sus influencias pop, rock, jazz e incluso gospel, a pesar de ser un músico blanco completamente. Ha trabajado con frecuencia acompañando en escena y también en estudio a personajes tan dispares, tan importantes como Marty Walsh, parte del equipo de producción de Neil Diamond, y de los míticos Supertramp, Andrew Sherman, habitual en discos de Mariah Carey y Brian McKnight, o Peter Kahlo, parte del equipo de esa gran dama que es Carly Simon. Una versión estupenda de su álbum 2005, que fue el segundo después del debut en el 99, Stay, el disco, y esta, una revisión de un clásico, My Funny Valentine. Waymon Tisdale, jugador de fútbol americano, no, de baloncesto. El la NBA, además, hace algunos años, y ahora ha entregado en cuerpo y en alma a otra de sus grandes pasiones, habilidades y virtudes, que es la interpretación del bajo dentro del amplio ámbito del smooth jazz. Rebound es el disco que estamos recuperando. Años por la Tala Motown de Detroit por un sello filial Mojazz, después de demostrar sobradamente su pericia con el baloncesto y revelando desde entonces sus abundantes virtudes a la hora de confeccionar música contemporánea utilizando el bajo. El debut en 1995 para esta estrella de Tulsa, Oklahoma, Wayvon Lawrence Tilden, otro de los músicos que suelen aparecer de vez en cuando aquí en el País de los Sueños, que continúa con Jennifer Hudson, el álbum homónimo. Estamos en 2008. Una de las 14 canciones es Giving Myself. I've never been who I want to be. I never felt completely free. No one's ever had all of me. I made me feel so beautiful and sexy. Now I'm flying like an airplane. Now I'm riding on the open rail. Now I'm living out my destiny. I know the truth, I got it all in you and me. I'm giving myself all to you. Body Preciosa voz la de esta intérprete norteamericana del norte de los Estados Unidos, Jennifer Hudson, una intérprete, cantante y actriz que comenzó a crecer en popularidad tras aparecer en la tercera temporada del programa de televisión destinado a descubrir nuevas estrellas, el American Idol, en la cadena de televisión Fox, donde quedó finalista además hace algunos años. Incluso en 2006 interpretó a Effie White en la película Dreamgirls, recibiendo por ello varios premios, entre ellos un Oscar, un Globo de Oro y un premio BAFTA, lo que es igual, uno de los premios de cine de la Academia Británica. Terciopelo en estado puro. Velvet fue el nombre de este disco que poco a poco se va alejando a través de los años, se va perdiendo en el tiempo, es de 2003. Aparecen 14 canciones, algunas de factura propia. Él es Gerald Beasley. Gerald Beasley, es de Filadelfia. Y precisamente allí, grabado con Grover Washington Jr. hace algunos años y junto a Kenny Blake de Pittsburgh y los músicos de los extintos Water Report, Joe Sawinul y Omar Hakim en la batería, un disco conocido como Look Ahead, algo así como Mirando de Frente. Bajo inspirado en sus inicios en las enseñanzas y estéticas musicales de Charles Mingus, así comenzó a elaborar un magnífico material que ha ido dando forma a sus discos y que hemos escuchado frecuentemente. Un material, un producto muy cercano al jazz cuando estudiaba en la Universidad de Pensilvania. Dejamos los Estados Unidos y vamos directamente a Australia con Cathy Moan. Largo y tortuoso camino. Cathy Ann Unan, esta es su música. We'll never disappear. I've seen that road before. Yeah, always, it always leads me here. Lead me to. Cathy Noonan, una intérprete y compositora australiana, una mujer que nació en mayo del 77, es hija de una cantante de ópera llamada Maggie Noonan. De hecho, Cathy estudió esa disciplina en el conservatorio. Empezó en compañías independientes con el grupo que formó con su hermano Tyrone en 1996, un año antes de fundar su trío Elixir. Blackbird, con música de Lennon y McCartney. Versiones de temas tan conocidos como este Long and Winding Road, Largo y Tortuoso Camino, que fue una de las canciones escritas por Paul McCartney, que llegó al número uno de los Estados Unidos exactamente el 23 de mayo de 1970, como parte del disco Let It Be. Molly James toca el saxo. Así ha sido durante muchos años. Love Song, canción de amor. A Molly James aparece como invitado Philip Bailey en esta maravilla. Estamos en 2006. Philip Bailey, voz estupenda en Earth, Wind and Fire hace tiempo. Y uno de los músicos que también trabajó con Phil Collins hace años. Seguramente lo recuerda. Bienvenidos a RAI, Radio Andalucía Información. Oppenheim, uno de los mejores saxofonistas de América, con Philip Bailey, la canción que escucharemos dentro de un instante, y también con el apoyo de George Benson en esta pieza, Hypnotic, o por ejemplo de George Duke, que es otro de los grandes pianistas norteamericanos, todos ellos incluidos en esta producción de 2006. Molly James con Shine. Esto es música. El país de los sueños. ¿Se acuerdan de Caminando sobre la muralla de China con Phil Collins? Bueno, pues esta voz es la que lo acompañaba, algo que hicimos, a lo que hicimos referencia hace pocos minutos. Nos gusta la buena música. A ustedes también, por eso escogen Radio Andalucía Información, RAI, aquí en el país de los sueños, que produce Lorenzo Romero. Es un placer realizar este programa para todos ustedes. A esta hora, saludos de Juan Antonio Jurado. Any time that we're together, I can keep eyes off of you. Did you know it's you I treasure? Do anything you want me, anything you ask me to. All my love to you, that's all. Hace pocos minutos en el País de los Sueños, acompañando a Bobby James como músico de estudio. Vaya lujo poder contar desde luego con uno de los mejores guitarristas de la historia de la música americana desde la época de Charlie Christian, o por ejemplo con George Duke, Dee Will o Faith Evans, además de Philip Bailey, que es el que pone voces en canciones como esta que estábamos escuchando, que ya poco a poco se va diluyendo suavemente. Juan Antonio Jurado te invita de los sueños. Así es. En RAI, Radio Andalucía Información. Chaka Khan con Michael McDonald. Tampoco es mala compañía. Así llegamos al final prácticamente de una nueva hora en la producción musical de la radio de música y sobre todo de información de noticias en Andalucía, RAI. You don't have to prove to me your